Dentro de la temática de lo que estamos conversando durante esta semana, Pablo, hablando a los romanos, entra en un tema que a veces es medio conflictivo, malentendido, y algunos creen que solucionando o sacando la ley están de alguna manera entendiendo lo que es evangelio. Queremos decirle que de eso vamos a conversar en este día. Que el Señor los bendiga, los acompañe para que entremos en la temática de lo que es la ley. La ley es pecado, es buena, es mala, ¿qué es lo que sucede? Les habla Raúl Medina y nuevamente el Pastor Rodríguez con nosotros acá, los estudios. Y como siempre, les saludo con mucho cariño y nuestro deseo de bendiciones del cielo para usted y los suyos. La verdad es que la ley es el reflejo del carácter de nuestro Señor. Entonces, no podríamos sacar la ley. Hay quienes se molestan con la ley. La ley no tiene ningún... O sea, no deberíamos tener problemas con la ley. Pero hay un malentendido, una mala comprensión de la ley. Si nosotros decimos que debemos guardar la ley, no es para salvarnos. La verdad es que cuando recibimos la salvación de nuestro Señor, porque es el único que puede darla, Él, sus méritos, nosotros no tenemos absolutamente ningún mérito. Y no podemos hacer nada, absolutamente nada, para salvarnos. Solamente podríamos decir estirar la mano y recibir la salvación que viene de nuestro Señor. Entonces, cuando recibimos la salvación, lógicamente que esto tendría que producir en nuestro corazón gratitud. Y esa gratitud nos llevaría a decir, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Ah? Entonces, el Señor dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué sucede con un hijo cuando desea agradar a la mamá? Bueno, la mamá le dice, mira, cuídate. Si te pasa algo a ti, yo sufriría demasiado. Así que eso es lo que yo quiero que hagas. Cuídate. ¿Eh? Y eso es lo que significa la ley para nosotros. Es un resguardo. Es un muro que nos libra de muchas cosas. Pero nosotros no guardamos la ley para salvarnos. Guardamos la ley porque somos salvos. Ahora, alguien podría también decir que somos demasiado presumidos en decir que podemos guardar la ley. Sí, podemos guardar la ley. Porque el Señor dijo, sin mí nada podéis hacer. Si nosotros estamos en Cristo, podemos guardar la ley. Porque Él nos ayuda a lograrlo. No es porque, vuelvo a insistir sobre lo mismo, no es porque haya méritos y porque nosotros seamos capaces. Claro, Pablo es un erudito en realidad tratar este tema, lo trata muy claramente en el libro a los Romanos. Allí en el capítulo 7, del 7 en adelante, él dice, ¿qué pues diremos? La ley es pecado. De ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Y tampoco conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Ahora, ¿sabes una cosa? Ahí, cuando él dice esto, puede ser mal entendido. ¿Por qué razón? Bueno, si a mí no me muestran el pecado, yo no cometo pecado. O sea, si no me muestran la ley, si yo no sé la ley, yo no peco. Porque dice, yo no conocería la codicia si la ley no me dijera, no codiciarás. Pero no se trata de eso. Se trata del pecado. El pecado existe. Y no por eso, no porque yo no conozca la ley, va a dejar de existir. Pongamos un ejemplo. Me ensucié la cara. Bueno, si yo no me miro, voy a andar con la cara sucia. Ahora, si paso frente a un espejo, me voy a dar cuenta de que tengo la cara sucia. Tengo dos alternativas. O me lavo la cara o rompo el espejo. Hay muchos que optan por romper el espejo. No quieren la ley, quitan la ley. Eso no salva. Eso no nos... Ahora, cuando yo me doy cuenta, la palabra de Dios dice que el fin de la ley es Cristo. Pero no es que en Cristo la ley termine, porque la ley no puede terminarse, porque es el reflejo del carácter de Dios. La finalidad de la ley es llevarme a Cristo. Porque ayer tú ponías un ejemplo del médico y de la enfermedad. Bueno, hay algunas enfermedades que no presentan síntomas y son las más peligrosas. Porque cuando tú vas al médico ya no hay caso. El médico le dice, mira, si hubiese venido antes habríamos tenido remedio. Pero a estas alturas ya no hay remedio. Bueno, cuando nosotros... vemos, cuando nosotros sabemos que estamos mal, cuando tenemos problemas, entonces vamos al médico. Cuando nos damos cuenta que somos malos, que hay problemas, que nuestro pecado nos lleva a la muerte, sentimos la necesidad de un Salvador. Y la ley me muestra a Cristo. Cristo es el Salvador. La ley no salva a nadie, la ley condena solamente. Pero la ley me ayuda a darme cuenta que soy pecador y necesito solución para mi problema. Y esa solución es Cristo. Claro, un predicador mencionando esta situación decía que en realidad a veces la persona toma la ley para limpiarse y no limpia la cara en realidad. Por un espejo que, tampoco puede limpiar la cara. Claro. Por ejemplo, yo sin la ley, dice Pablo, vivía en un tiempo. O sea, esa es la condición de muchos de nosotros en algún tiempo. Pero al venir el mandamiento, o sea, al mostrarme lo que es lo bueno, el pecado revivió y yo morí. Muy interesante cómo lo menciona Pablo, ¿eh? Cómo se va a traduciendo de alguna manera este concepto que él quiere aclararnos a nosotros. Ahora, yo creo que es bueno también que mencionemos que Pablo no dice las cosas de forma tan fácil, ¿eh? Porque recordemos que Pablo era un filósofo, Pablo era una persona erudita, una persona muy preparada, y no escribe en forma tan sencilla como escribió un Pedro o un Juan. Entonces tenemos que considerar eso. Por eso que el mismo Pedro nos dice que al leer a Pablo tenemos que tener cuidado con lo que leemos, porque según la sabiduría que le fue dada, dice algunas cosas que son difíciles de entender, las cuales los indoctos e incontantes tuercen como las otras escrituras. Claro. Entonces, tenemos que tener presente esto. Por ejemplo, él dice, y hallé que el mismo mandamiento, que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por él me mató. Claro, cuesta entender así rápida, o sea, una lectura rápida lo que Pablo está tratando de decirnos, porque ¿cómo la cosa? Si encontró el mandamiento entonces que era para vida, ¿por qué le resultó para muerte? El concepto que la ley, tú lo has dicho ya, la ley muestra la condición del ser humano. Muestra el derrotero que tenemos que seguir. O sea, es como decir, aquí está el reglamento por el cual tenés que regirte, y mientras te riges por él vas a ser feliz. Saliéndote de él vas a entrar en serios problemas. Y si no vuelves a ese carril, a ese camino, entonces el otro te va a llevar a la perdición. Por eso es que para él se da cuenta la condición en que está, la condición. Yo estoy pensando que él muchas veces se recordó qué es lo que era antes. Porque, recuerda, Pablo no estaba, según él, o no estaba haciendo cosas malas. Estaba Pablo haciendo era bueno, ¿eh? entre comillas, era bueno, claro. Porque él estaba defendiendo esa religión que ese grupo de gente ignorante, podríamos mirarlo desde el punto de vista de él, era, imagínate, eran pescadores, era gente que no tenía cultura. Esa gente estaba echando a perder la religión judía. Entonces había surgido un Mesías que ni siquiera había ido a la escuela de los rabinos, y sin embargo tenía una visión diferente del judaísmo y lo estaba echando a perder. Por eso que él estaba persiguiendo a los judíos, los traía a las cárceles y incluso ayudaba a su ejecución, porque estaba limpiando al judaísmo de aquellas cosas que lo estaban echando a perder. Entonces Pablo estaba haciendo una buena labor de acuerdo con lo que él veía. Él era celoso de lo que Dios y la tradición les enseñaba. Ahora mira, interesante, porque lo que tú dices ahora ratifica la idea de que Pablo está entendiendo este concepto de la ley, pero él, luego de afirmar todas estas cosas que a veces son medias complicadas, en el versículo 12, él dice, de manera que la ley y la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Reconoce él. ¿Por qué reconoce? Porque se encontró con una ley maravillosa. Como lo dice el salmista, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Produce un efecto propio cuando te das cuenta, estoy mal, estoy equivocado. Yo pensé que estaba bien. Yo siempre he pensado que muchas veces le vino a la mente Pablo cuando le tiraron las ropas, dice, de este Esteban, ¿no es cierto? Sí. Yo creo que él, todo lo que escuchó, lo que vio, ahora puesto desde el lado de lo bueno, digamos, de parte de Cristo, dijo, mira lo que estaba haciendo. cuán desviado estaba y dónde habría llegado si no me encuentro a Cristo. Y él estaba convencido de que estaba haciendo lo bueno, ¿eh? Pero tenemos, por supuesto, que, tenemos que Pero mira subrayar lo que sucede después, que él ahora, todos los que eran sus amigos, los que los acompañaban, los que le daban, los que los animaban a seguir, ahora se transformaron en enemigos, perseguidores, y muchas veces esos mismos lo metieron en la cárcel, lo azotaron, lo vituperaron, ¿no es cierto? Pero él dice, no, me encuentro feliz, me encuentro gozoso, y ahora sí, creo que gracias a encontrarme con esta ley, gracias a encontrarme con este parámetro, puedo hacer obras buenas, obras de bien, pero no porque existan en mí, porque incluso él dice, mira, yo llevo a este hombre a mis espaldas, es un peso de muerte, y sigo, pero esa naturaleza, que es la pecaminosa, él luchó con ella, pero venció Cristo en él, no él en realidad. Bueno, mira, nos han dicho que terminó el tiempo. Queremos continuar mañana con este tema. Hay muchas cosas que hablar durante esta semana. Y le dejamos hasta aquí. Que el Señor los bendiga y los acompañe. Bueno, tenemos que decirle que si usted se mira en el espejo y ve que tiene problemas, hay una solución y se llama Cristo. Es la única solución para cada uno de nosotros. Será hasta mañana y que el Señor le bendiga ricamente.